DJ should settle, jump off in the 10 minutes, what it is. Black boy, fin del mundo, shout the bigness. Quick back with that. Ayo, temperamento, show these fucking fake ass double voices rappers. How the fuck you get down with one woofer, baby? Get it in, yeah. Yo me agito, tú no eres raperito. Es que la gente no respeta lo que dices, chico. Como rapeo, sí, cabrón, yo sí te lo explico. Yo no te tengo miedo y tampoco te imito. Todavía estoy pobre, pero me siento rico. Everybody love me, cause I read my people. Tú no eres verdadero, espera un momentito. Tú crees que en esta calle duras tú un segundito. Tú eres una gallina, es mejor un patito. Eres gracioso, cambia tu nombre a Chespirito. Vete pa'l carajito, tú eres como Pepito. Cuando la gente habla de ti, ay bendito. Yeah. DJ C0. Ay, yeah, we gonna switch up the beat for a motherfucking minute. Oh yeah. Yo me agito, tú no eres raperito. Es que la gente no respeta lo que dices, chico. Como rapeo, sí, cabrón, yo sí te lo explico. Yo no te tengo miedo y tampoco te imito. Todavía estoy pobre, pero me siento rico. Everybody love me, cause I read my people. Tú no eres verdadero, espera un momentito. Tú crees que en esta calle tú duras un segundito. Tú eres una gallina, es mejor un patito. Eres gracioso, cambia tu nombre a Chespirito. Vete pa'l carajito, tú eres como Pepito. Cuando la gente habla de ti, ay bendito. Oye, que Dios me perdone por lo que estoy a punto de decir. Fin del mundo. Shout out everybody out there, PR, DR, what up? Yo. Yo sé que sigo en el camino negativo, pero siempre respirando el mismo aire que respiro. Desde chamaco me escuchaba tanto ruido, cuando mi padre le gritaba mami en el oído. Yo he cumplido ese tiempo deprimido, por motivos que me dejan atrapado y hundido. Algunas veces la muerte a ti te llama, y el diablo te provoca, te olvidas de quien tú amas. Pero la tentación te tiene confundido, no piensas en tu jeva, ni en tu madre, ni tus hijos. Y como idiota le haces caso a tus amigos, y te pones a hacer cosas que no tienen ni sentido. Pensalo bien, porque en la tierra que vivimos, la gente mentirosa son los más entendidos. Puedo contarte de una historia de una nena, se miraba en el espejo con tristeza y con pena. Y su mamá siempre estaba por la calle, sola nena, se pasaba buscando amor de padre. Y se acostaba con cualquiera que veía, lo hacía con pasión pero por dentro sufría. Después un día conoció un chamaco bueno, se juntaron y se amaron pero cosas sucedieron. En la calle la miraban como cuero, simplemente porque ella buscaba un amor en serio. Pero el chamaco se quedó al lado de ella y no dejó que terminara en lo mismo que su vieja. Ahora trabaja y ella está en la escuela rezándole a Jesucristo porque ha visto cosas buenas. Que tú te crees que la historia iba a ser triste, solo estoy recordándote que el amor existe. DJ Sincero, fin del mundo, temperamento.